página 12, cuyo título es El asesinato de Milagros Sala. Juan Grabois es el referente nacional de la CETEP, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Ha tenido un trabajo estupendo, ¿no? Porque el origen de esa central es el Movimiento de Trabajadores Excluidos. Y si yo no recuerdo mal, también es de alguna manera consejero pontificio. Se lo vamos a preguntar a él de todos modos, ¿no? Pero lo vamos a saludar primero. Juan, ¿cómo va? Roberto Caballero, Pablo Caruso, toda la mesa de Caballero de Día en Del Plata te saluda. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal a todos? ¿Cómo andan? Bien, bueno, a ver, un poquito conmocionados por el título, ¿no?, de tu columna hoy en Página 12, El asesinato de Milagros Sala. ¿Por qué no le contás un poco a los oyentes qué quisiste poner en el texto? No, lo que quise poner está bastante bien reflejado en el título. Yo creo que hay una maniobra para quitarle la vida a Milagros Sala físicamente, que consiste en una estrategia de desestabilización psíquica que comenzó con una cosa muy muy terrible, que fue que le sacaron la psicóloga con la que ella había hecho un rapor, una empatía muy fuerte, con el argumento de que la fortalecía emocionalmente. La cambiaron por gente que responde al Poder Judicial, que está totalmente cooptado por el poder político en Jujuy, y hicieron una serie de reformas carcelarias, cuyo objeto fundamental era endurecer las condiciones de detención de Milagro y otros perseguidos políticos que hay en Jujuy, y que, bueno, casualmente ayer, después de que yo había enviado la nota, se llevó la vida de un joven, suicidado aparentemente, que es el sobrino de un dirigente social muy importante en Jujuy, que formaba parte de la red de organizaciones sociales, donde también estaba la Tupac Amaru. Uh-huh. Y que ya sea mediante riñas, trifulcas, etcétera, o mediante un suicidio inducido simulado, hay quienes buscan la muerte física de Milagro, ¿no? Entonces eso es un poco lo que estamos denunciando, y bueno, y en la nota explico un poco cuáles son las motivaciones y cuáles son los mecanismos que me llevan a concluir a mí en lo personal de que la integridad física de Milagro está en riesgo, y es de alguna manera un intento de advertir al gobierno nacional que esta situación, digamos, tienen una responsabilidad frente al orden público internacional, primero para evitar cualquier daño a la integridad física de Milagro, y en segundo lugar para cumplir las resoluciones donde se establece que está arbitrariamente detenida y por lo tanto tiene que ser liberada. Pues en el texto citás las columnas de Joaquín Morales Solá, Ricardo Roy, Carlos Pañi, ¿no?, de estos últimos días en relación al martirio, digamos, de Milagro. Sí, sí, porque empezaron a utilizar y después se empezó a generalizar la palabra mártir. El primero fue Joaquín Morales Solá, que suele ser, que tiene por ahí una percepción un poco más aguda y que anticipa algunas cosas, y después la siguieron los otros editorialistas y se empezó a generalizar. No fue el sentido que le dio Morales Solá, pero sí el resto, como una especie de chicana para los que dicen, bueno, quieren poner como mártir a una corrupta o algo por el estilo. Uh-huh. Pero es interesante notar que no hay martirio si no hay una muerte, digamos, ¿no? Y que estos mensajes, a veces inconscientes, expresan que los que manejan cierta información saben que hay una situación de riesgo, pero nadie lo quiere explicitar, digamos, ¿no? Bueno, ayer hubo un comunicado oficial de la Tupac planteando este temor. Yo lo hice un poco más desde mi punto de vista subjetivo, porque uno individualmente tiene más libertad para decir las cosas que en el marco de una organización que tiene una responsabilidad y que también tiene que cuidar a los otros compañeros. Pero bueno, es lamentablemente mi conclusión es que existe un riesgo real y bastante inminente de que haya algún tipo de atentado contra Milagro. Juan Pablo Caruso te saluda. Ayer pude charlar con un integrante de la Asociación de Expresos Políticos que estuvo con Milagro Sala en las últimas horas. Sí. Y me comentaba, además de esta misma preocupación que vos manifestás, que allí hay una denuncia urgente que hacer y es el crimen social contra todo lo que efectivamente la Túpac Amaru ha construido en los últimos años, cómo están intentando devastar además a la organización y sobre todo resaltando también que hay otras integrantes de la Túpac que están encarceladas en condiciones similares. ¿Coincidís con esa caracterización de crimen social? Mira, yo tengo que conocer en profundidad cuál es, digamos, la situación actual, por ejemplo, de los barrios que construyó la Túpac, etcétera, para dar una respuesta con más precisión, digamos, ¿no?, de qué es lo que pasó en términos del trabajo social de la Túpac. Y de hecho, en general, prefiero no hacer un juicio de valor sobre si ha sido un trabajo bien hecho, mal hecho, o incluso si ha habido irregularidades, porque yo estoy patrocinando a Milagro en una de las causas federales. Hola. Hola, me parece que se cortó la comunicación. A ver, Juan. Sí, bueno, vamos a tratar de reconectar con Juan Grabois. Estamos hablando, referente nacional de la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, también consejero pontificio. Si les parece, vamos a una breve tandita. Tenemos tanda, un separador, ya venimos. Nuevo Tercitec Tether Suave. Membrana superelástica, protección UV. Crea tu propio clima. Elegí Tether Suave. Vos de Neo 1825. Estamos. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583, www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408, tarifa SOFE. Comuníquese al 0810-555-6733, nuestra web o a contacto @osde.com.ar. Una papa es una papa, salvo cuando la rellenas con el nuevo Finlandia calabresa y lo condimentas con romero y pimienta. Eso es rock. Nuevo Finlandia calabresa de la Serenísima, un queso cada vez más rico. Menosho, menosho, en tu comida. Menosho, menosho, le pongo a todo. Pero eso no rima. No, pero no sabes qué rico queda. Menosho. Menosho, un toque de amor, un toque de sabor. Recupere el entusiasmo de la juventud y olvídese de las dolencias crónicas, asma, artrosis, pérdida de memoria, estrés. Mejore su estado general. Más de 35 años nos avalan. Fundación FETERE, www.fetere.com.ar, 4384-1055, 4384-1055. Entrevista médica sin cargo. Seguimos la charla con Juan Grabois, referente nacional de la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Veníamos hablando del tema Milagro Sala. Juan, vos decías que en alguna de las causas federales vos sos representante de Milagro. Sí, estoy patrocinándola junto con Elizabeth Gómez Alcorta, que es la coordinadora de la defensa, que también tiramiento muy evidente por parte del Poder Judicial de Jujuy, digamos, es académica muy prestigiosa en el campo de los derechos humanos, y la denunciaron por usurpación de títulos y honores, como si no tuviera título, una cosa totalmente ridícula, que obviamente no prosperó. Pero imagínate, llegas a ejercer tu profesión a Jujuy, donde nadie quiere agarrar los casos vinculados a la Túpac porque hay una persecución absoluta. Sí. Y en vez de poder desarrollar tu trabajo, tienes que ir a defenderte y a demostrar de que eso sabe cuando en el medio todo el mundo la conoce. Pero lo que te quería decir es que yo prefiero, por el rol que tengo en este digamos, proceso, es abstenerme a emitir un juicio sobre valoración subjetiva de Milagro, del trabajo de la Túpac, que lo tengo a estudiar mejor, pero prefiero abstenerme, que yo me estoy concentrando en algo central. Primero, que se trata de una detención arbitraria, con independencia de lo que uno piense de la Tupac de Milagros. Uno puede concluir que es una detención arbitraria pensando que Milagros es una persona malísima y Tupac es una organización, digamos, que retrasa el desarrollo del país, como plantea Joaquín Morales Solá, que también considera que es una detención arbitraria, o puede pensar que es una detención arbitraria valorando el trabajo de la Tupac y la figura de Milagros. Claro, vos decís, es independiente la cuestión de la detención de la valoración que haga cada uno sobre el trabajo social, digamos, de la Tupac. Exactamente. Perfecto, entonces, se entiende. Creo que nosotros tenemos que cortar el eje de la valoración del cadro dirigente social o Tupac o organización social, y que el eje en este momento es una cuestión de derechos humanos. Tiene que ser Milagro presa política y el Estado, no el paralelo que algunos indican que existe, sino el Estado de Jujuy, donde hay una persona que ha asumido el control público y hay una situación inédita de persecución política, bueno, una situación de muy muy grave por seguridad, con muchos suicidios, etcétera, por desplazamientos y por verdugueos. La persona que como director del penal es una persona muy hostil a Milagros Sala, las arbitrariedades que sufre cotidianamente, como por ejemplo que se traslade esposada y con fuerzas especiales, cuando no ha habido un solo acto, sin intento de fuga ni nada, intento de fuga ni nada por el estilo, no tiene ningún otro sentido que el show mediático, el escarnio público y la humillación. Y además, insisto, hay una estrategia de desestabilización psicológica muy fuerte, la verdad, poniéndome en los zapatos de ella, no sé cuántos de nosotros hubiésemos aguantado durante casi un año. Y bueno, no se está llegando un límite de lo tolerable que si se traspasa entramos en un camino muy peligroso, ¿no? Pues no se va a terminar con Milagros esto, ¿no? Y hay como un microclima creado por una imagen que hay que entenderlo, porque hay en las encuestas, que sobre todo en Jujuy, que hay que recordar, es una provincia relativamente chica, tiene más de 300.000 habitantes, Jujuy, y hubo una campaña de demonización constante durante los meses de la campaña, antes también, pero después del triunfo electoral de Morales, absolutamente cotidiana. No hay otra noticia en Jujuy que no esté relacionada con alguno de los múltiples, en algunos casos ridículos, delitos que le endilgan públicamente a Milagro. Hay una percepción social desde el punto de vista de la encuestología muy mala sobre Milagro, y eso crea un microclima de impunidad que pareciera ser que como hay una mayoría de la opinión pública que está de acuerdo aunque sea castigada, no importa la verdad jurídica y tampoco importa la ilegalidad en la aplicación de una pena que todavía no ha sido establecido porque ya está preventivamente detenida, digamos. Juan, quiero hacerte una consulta, porque ayer fue una jornada muy importante con la media sanción de la ley de emergencia social. ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué balance? No, bueno, eso fue un triunfo, digamos, ¿no? Muy, muy, muy importante para nosotros, desde luego parcial, pero muy importante para nosotros. Finalmente, el voto favorable de todos los bloques parlamentarios, solamente se abstuvo y hubo un solo voto negativo, que fue el salteño Olmedo, que es un empresario de la soja, que, bueno, tenía algunos problemas con su trabajo, estado, etcétera. Pero nosotros constituyó, digamos, un momento bisagra donde desde las organizaciones sociales se pudo de alguna manera establecer la agenda parlamentaria. Hubo una cantidad importante por un par de operaciones, por otro lado de debates legítimos cruzados durante las semanas anteriores, pero finalmente absolutamente nadie votó en contra de la ley, digamos, nadie puede denominarse del campo popular, etcétera, votó en contra de la ley. Y algo que a nosotros nos alegra, por ahí algunos no, pero a nosotros nos alegra, es que ellos este nivel de consenso, porque le da mucha fuerza para que no haya excusas para implementación. Eliminamos cualquier riesgo de veto, digamos, ¿no? Cuando antes teníamos un veto cantado, que nos habían avisado que con nuestro proyecto original iba a haber veto, se había dicho públicamente, que podía suponer un problema político para el gobierno nacional, pero en el caso de la lucha reivindicativa, digamos, ¿no? Nosotros ayer lo enseñamos acá en la escuelita que a mí me toca coordinar en San Martín de los Andes, en la lucha reivindicativa. Las conquistas se miden con resultados concretos. Y en función de esto, Juan, ¿qué relación desean tener con el gobierno? Yo te puedo decir mí, digamos, ¿no? O sea, en la CETEP en general, a ver, como CETEP, nosotros tenemos la obligación de negociar con el Estado, sea quien sea que esté en el gobierno, y tratar de, digamos, dentro de las condiciones coyunturales existentes, conseguir lo máximo posible para nosotros. Digamos, ¿no? Esa es la misión de la CETEP en su especificidad como representación colectiva de los trabajadores de la economía popular. En mi visión y en la de muchos de los dirigentes, nosotros estamos frente a un gobierno que ha elegido una política económica y cultural e internacional, incluso, que atenta contra los intereses de los sectores populares y de la patria grande. Y en ese orden de ideas, como militantes tenemos la obligación de plantearlo en estos términos, sin soslayar que nuestra responsabilidad primaria es la defensa de los intereses de los trabajadores menos favorecidos. Juan, te agradecemos esta comunicación, te mandamos un abrazo. A ver, cuando andes por Buenos Aires, un día te querés venir acá a la radio y charlamos con un poco más de tiempo. Bueno, dale, un abrazo grande, nos vemos. Abrazo grande. Juan Grabois, referente nacional de la CETEP, de la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular. Ayer salió media sanción de la ley de emergencia social y hoy Juan escribió una nota muy fuerte, se la recomiendo. El asesinato de Milagro Sala está en página 12 y una denuncia, con mucha atención sobre lo que está ocurriendo sobre Milagro, sobre todo sobre el acoso psicológico que ella está padeciendo y algunas notas, ¿no? Una vinculación, un relacionamiento que le hace allí en su texto. Además, Juan Grabois, les recuerdo, es miembro consultor del Consejo Pontificio de Justicia y Paz, un consejero del Papa Francisco. Caballero de Día. Ellos, los que eligen un diésel, saben algo más.